El pastel de choclo es un plato sudamericano preparado con una pasta horneada de granos tiernos de choclo y dependiendo del lugar donde se prepare es dulce o salado, con relleno o sin relleno.